Allan Kardec. El Evangelio según el Espiritismo. Capítulo 28. Compilación de oraciones espíritas. Cuarta parte. Oraciones para los que ya no están en la tierra. Para los recién fallecidos. 59. Prefacio. Las oraciones para los espíritus que acaban de dejar la tierra no tienen como única finalidad darles un testimonio de simpatía, sino también ayudarlos en su desprendimiento y, por lo tanto, abreviar la turbación que sigue siempre a la separación, de modo de hacerles más calmo el despertar. No obstante, en esta como en cualquier otra circunstancia, la eficacia de la oración reside en la sinceridad del pensamiento, y no en la abundancia de palabras pronunciadas más o menos pomposamente, en las cuales, la mayoría de las veces, el corazón no toma parte. Las oraciones que parten del corazón resuenan alrededor del espíritu, cuyas ideas están aún confusas, como las voces amistosas que nos hacen despertar del sueño. Veas el capítulo 28, párrafo 10. 60. Oración. Dios Todopoderoso, que tu misericordia se extienda sobre el alma de N. a la que acabas de llamar hacia ti. Que las pruebas que ha sufrido en la tierra se consideren a su favor, y que nuestras plegarias mitiguen y abrevien las penas que aún tenga que sufrir como espíritu. Espíritus buenos que habéis venido a recibirlo, y tú particularmente, su ángel de la guarda, ayudadlo a despojarse de la materia. Dadle la luz y la conciencia de sí mismo, a fin de sacarlo de la turbación que acompaña al tránsito de la vida corporal a la vida espiritual. Inspiradle el arrepentimiento de las faltas que haya podido cometer, y el deseo de que se le permita repararlas, para acelerar su adelanto rumbo a la vida de eterna bienaventuranza. Nombre, acabas de ingresar en el mundo de los espíritus y, sin embargo, estás aquí presente entre nosotros. Nos ves y nos escuchas, pues la única diferencia entre tú y nosotros es el cuerpo perecedero que acabas de abandonar y que muy pronto quedará reducido a polvo. Has dejado la grosera envoltura, sujeta a las vicisitudes y a la muerte, y solo conservas la envoltura etérea, imperecedera e inaccesible a los padecimientos. Si bien ya no vives con el cuerpo, vives la vida de los espíritus, y esa vida se halla exenta de las miserias que afligen a la humanidad. Tampoco tienes delante el velo que nos oculta los resplandores de la vida futura. A partir de hoy puedes contemplar nuevas maravillas, mientras que nosotros estamos aún sumergidos en las tinieblas. Vas a recorrer el espacio y visitar los mundos con plena libertad, mientras que nosotros nos arrastramos penosamente en la tierra, donde nos retiene nuestro cuerpo material, semejante a una carga muy pesada. El horizonte de lo infinito va a desplegarse delante de ti, y ante tanta grandeza comprenderás la vanidad de nuestros deseos terrenales, de nuestras ambiciones mundanas y de los goces fútiles con que los hombres tanto se deleitan. La muerte, para los hombres, no es más que una separación material de algunos instantes. Desde el destierro donde nos retiene aún la voluntad de Dios, así como los deberes que tenemos que cumplir en la tierra, seguiremos acompañándote con el pensamiento, hasta el momento en que se nos permita reunirnos contigo, así como tú te has reunido con los que te precedieron. Nosotros no podemos ir al lugar en que te encuentras, pero tú puedes venir a nuestro lado. Ven, pues, junto a los que te aman y que has amado. Ampáralos en las pruebas de la vida. Vela por los que te son queridos. Protégelos, según tu poder. Atenúa sus pesares con el pensamiento de que eres más feliz ahora, y mediante la consoladora certeza de que llegará el día en que estaréis reunidos en un mundo mejor. En el mundo en que te encuentras habrán de extinguirse todos los rencores terrenales. Ojalá, de aquí en adelante, seas inaccesible a ellos, para tu felicidad futura. Perdona, pues, a los que te han hecho algún agravio, como ellos te perdonan los que tú cometiste contra ellos. Nota. Pueden añadirse a esta oración, aplicable a todos, algunas palabras especiales, según las circunstancias particulares de familia o de relaciones, así como a la posición social que ocupaba el difunto. Si se trata de un niño, el espiritismo nos enseña que no hay en él un espíritu que ha sido creado recientemente, sino uno que ha vivido ya y que puede ser muy adelantado. Si su última existencia ha sido corta, se debe a que no era más que el complemento de una prueba, o a que constituía una prueba para sus padres. Veas el capítulo 5, párrafo 21. 61. Otra, nota de pie 17, esta oración fue dictada a un médium de Burdeos, en el momento en que pasaba delante de su casa el cortejo fúnebre de un desconocido. Nota de Allan Kardec. Señor Todopoderoso, que tu misericordia se extienda sobre nuestros hermanos que acaban de dejar la tierra. Que tu luz resplandezca ante ellos. Sácalos de las tinieblas, ábreles los ojos y los oídos. Que los espíritus buenos los acompañen y les hagan oír palabras de paz y de esperanza. Señor, por indignos que seamos, nos atrevemos a implorar tu misericordiosa indulgencia en favor de ese nuestro hermano que acaba de ser llamado del destierro. Haz que su regreso sea el del hijo pródigo. Olvida, oh Dios mío, las faltas que ha podido cometer, para tener presente tan solo el bien que hizo. Sabemos que tu justicia es inmutable, pero también sabemos que tu amor es inmenso. Te suplicamos que aplaques tu justicia en ese manantial de bondad que emana de ti. Que la luz se haga para ti, hermano mío, que acabas de dejar la tierra. Que los buenos espíritus del Señor desciendan hacia ti, te acompañen y te ayuden a cortar tus cadenas terrenales. Comprende y admira la grandeza de nuestro Maestro. Sométete, sin quejarte, a su justicia, pero nunca desesperes de su misericordia. Hermano, que un serio análisis de tu pasado te abra las puertas del porvenir, y te haga comprender las faltas que dejas detrás de ti, así como el trabajo que te queda por hacer para repararlas. Que Dios te perdone, y que los espíritus buenos te sostengan y te animen. Tus hermanos de la tierra orarán por ti, y te piden que ores por ellos. Para las personas que amamos. 62. Prefacio. Qué espantosa es la idea de la nada. Qué dignos de compasión son los que creen que la voz del amigo que llora a su amigo se pierde en el vacío, sin encontrar un eco que le responda. ¿Nunca han conocido afectos puros y santos los que piensan que todo muere con el cuerpo? ¿Los que piensan que el genio que ha iluminado el mundo con su vasta inteligencia es una combinación de materia que, como un soplo, se extingue para siempre? ¿Los que piensan que del ser más querido, de un padre, de una madre o de un hijo adorado, solo queda un poco de polvo que el tiempo dispersa definitivamente? ¿Cómo es posible que un hombre de buen corazón pueda quedarse tranquilo con este pensamiento? ¿Cómo es posible que la idea de un aniquilamiento absoluto no lo hiele de espanto y no le haga desear, al menos, que no sea así? Si hasta el presente su razón no ha bastado para apartar sus dudas, ahí está el espiritismo, que viene a disipar la incertidumbre con relación al porvenir, por medio de las pruebas materiales que aporta acerca de la supervivencia del alma y de la existencia de los seres de ultratumba. Por eso, en todas partes esas pruebas son acogidas con alegría. Renace la confianza, pues el hombre sabe que de aquí en adelante la vida terrenal solo es un breve pasaje que conduce a una vida mejor. Sabe que sus trabajos en este mundo no se han perdido para él, y que sus más sagrados afectos no se destruyen para siempre. Veas el capítulo 4, párrafo 18, y el capítulo 5, párrafo 21. 63. Oración. Dígnate, oh Dios mío, acoger favorablemente la oración que te dirijo para el espíritu de, nombre, hazle entrever tus divinas claridades, y facilítale el camino de la dicha eterna. Permite que los espíritus buenos le lleven mis palabras y mi pensamiento. Y tú, N. A quien he querido en este mundo, escucha mi voz, que te llama para ofrecerte una nueva prueba de mi afecto. Dios ha permitido que te liberases antes que yo, y de eso no podría quejarme sin egoísmo, porque sería desear que continuaras sometido a las penas y los padecimientos de esta vida. Aguardo, pues, con resignación, el momento en que nos reuniremos nuevamente en ese mundo más venturoso en el cual me has precedido. Sé que nuestra separación es solo momentánea y que, por larga que pudiera parecerme, su duración se borra ante la eterna dicha que Dios promete a sus elegidos. Que su bondad me preserve de hacer nada que pueda retardar ese instante deseado, y que me ahorre de ese modo el dolor de no volver a encontrarte cuando salga de mi cautiverio terrenal. Oh, qué dulce y consoladora es la certeza de que solo hay entre nosotros un velo material que te oculta mi mirada. Que puedes estar aquí, a mi lado, que puedes verme y oírme como muchas veces lo hiciste, y aún mejor que antes, que no me olvidas como yo tampoco te olvido, que nuestros pensamientos no cesan de confundirse, y que el tuyo me sigue y me sostiene siempre. La paz del Señor sea contigo. Para las almas que sufren y piden oraciones. 64. Prefacio. Para comprender el alivio que la oración puede proporcionar a los espíritus que sufren, es necesario hacer referencia al modo como ella actúa, de conformidad con lo que se ha explicado más arriba. Veas el capítulo 28, párrafos 9, 18 y siguientes. El que está compenetrado de esa verdad ruega con más fervor, pues tiene la certeza de que no ora en vano. 65. Oración. Dios clemente y misericordioso, que tu bondad se extienda sobre todos los espíritus que se encomiendan a nuestras oraciones, y particularmente sobre el alma de, nombre, espíritus buenos, cuya única ocupación es hacer el bien, interceded conmigo a favor del alivio de todos ellos. Haced que resplandezca ante sus ojos un rayo de esperanza, y que la divina luz los ilumine y les haga ver las imperfecciones que los mantienen alejados de la morada de los bienaventurados. Abrid sus corazones al arrepentimiento y al deseo de purificarse, a fin de acelerar su adelanto. Hacedles comprender que mediante sus esfuerzos pueden abreviar la duración de sus pruebas. Que Dios, en su bondad, les dé fuerza para que perseveren en sus buenas resoluciones. Puedan estas palabras benévolas mitigar sus penas, y mostrarles que en la tierra hay seres que se compadecen de ellos y desean su felicidad. 66. Otra, te suplicamos, Señor, que derrames las gracias de tu amor y tu misericordia sobre todos los que sufren, sea en el espacio como espíritus errantes, o entre nosotros como espíritus encarnados. Ten compasión de nuestras debilidades. Tú nos has hecho falibles, pero nos diste la fuerza para resistir al mal y vencerlo. Que tu misericordia se extienda sobre todos los que no han sido capaces de resistir sus malas inclinaciones y aún se dejan arrastrar por malos caminos. Que vuestros espíritus buenos los acompañen. Que tu luz resplandezca ante sus ojos y que, atraídos por su calor vivificante, acudan a postrarse a tus pies, humildes, arrepentidos y sumisos. Nosotros también te rogamos, Padre de misericordia, por aquellos hermanos nuestros que no han tenido fuerza para sobrellevar las pruebas terrenales. Tú nos diste una carga para llevar, Señor, y debemos depositarla a tus pies. Con todo, grande es nuestra debilidad, y a veces nos falta valor durante el camino. Ten piedad de esos servidores indolentes que han abandonado la obra antes de la hora establecida. Que tu justicia los perdone, y permite que tus espíritus buenos les lleven alivio, consuelo y esperanza en el porvenir. La perspectiva del perdón fortifica el alma. Muéstrala, Señor, a los culpables que están desesperados. Entonces, sustentados por esa esperanza, extraerán fuerza incluso de la magnitud de sus faltas y de sus padecimientos, a fin de rescatar su pasado y prepararse para la conquista del porvenir. Para un enemigo muerto. 67. Prefacio. La caridad para con nuestros enemigos debe acompañarlos más allá de la tumba. Es necesario que reflexionemos acerca de que el mal que nos hicieron constituyó para nosotros una prueba, la cual ha podido ser de utilidad para nuestro adelanto, en caso de que hayamos sabido aprovecharla. Esa prueba pudo ser aún más provechosa que las aflicciones puramente materiales, porque, junto al valor y la resignación, nos permitió aplicar la caridad y el olvido de las ofensas. Veas el capítulo 10, párrafos 6, y el capítulo 12, párrafos 5 y 6. 68. Oración. Señor, te has dignado llamar antes que a mí al alma de, nombre, le perdono el daño que me ha hecho y sus malas intenciones hacia mí. Ojalá se arrepienta por ello, ahora que ya no alienta las ilusiones de este mundo. Que tu misericordia, Dios mío, se extienda sobre él, y aparte de mí el pensamiento de alegrarme de su muerte. Si le hice mal, que me lo perdone, del mismo modo que yo olvido el mal que él me ha hecho. Para un criminal. 69. Prefacio. Si la eficacia de las oraciones dependiera de la cantidad de palabras, las más largas deberían reservarse para los más culpables, porque las necesitan más que los que han vivido santamente. Rehusarlas a los criminales es faltar a la caridad y desconocer la misericordia de Dios. Considerarlas inútiles, por el hecho de que un hombre haya cometido tal o cual falta, es prejuzgar la justicia del Altísimo. Veas el capítulo 11, párrafo 14. 70. Oración. Señor, Dios de misericordia, no rechaces a ese criminal que acaba de dejar la tierra. La justicia de los hombres lo condenó, pero no ha quedado exento de la tuya, si el remordimiento no ha conmovido su corazón. Quítale la venda que le oculta la gravedad de sus faltas. Que con su arrepentimiento encuentre gracia ante ti, y que se alivien los pesares de su alma. Que también nuestras oraciones y la intercesión de los espíritus buenos le den esperanza y consuelo. Inspírale el deseo de reparar sus malas acciones en una nueva existencia, y dale fuerza para que no desfallezca en medio de las nuevas luchas que habrá de emprender. Señor, ten piedad de él. Para un suicida. 71. Prefacio. El hombre nunca tiene derecho a disponer de su propia vida, porque solo a Dios le cabe retirarlo del cautiverio terrenal, cuando lo juzgue oportuno. Sin embargo, la justicia divina puede atenuar su rigor de acuerdo con las circunstancias, aunque reserva la mayor severidad para aquel que quiso evitar las pruebas de la vida. El suicida es como el preso que se escapa de la cárcel antes de cumplir la condena y que, cuando es apresado de nuevo, recibe un trato de mayor severidad. Lo mismo sucede con el suicida, pues supone que se ha escapado de las miserias del presente y, por el contrario, se sumerge en desgracias mayores. Veas el capítulo 5, párrafo 14 y siguientes. 72. Oración. ¿Sabemos? Oh Dios mío. ¿Cuál es la suerte reservada a los que violan tus leyes cuando abrevian voluntariamente sus días? Pero también sabemos que tu misericordia es infinita. Dígnate entonces derramarla sobre el alma de, nombre, que nuestras oraciones y tu conmiseración alivien la amargura de los padecimientos que experimenta, por no haber tenido el valor de esperar la finalización de sus pruebas. Espíritus buenos, que tenéis la misión de asistir a los desdichados, tomadlo bajo vuestra protección, inspiradle arrepentimiento por la falta que ha cometido, y que vuestra asistencia le dé fuerza para sobrellevar con más resignación las nuevas pruebas por las que deberá pasar para repararla. Apartad de él a los espíritus malos, que podrían impulsarlo nuevamente al mal y prolongarían sus padecimientos, al hacerle perder el fruto de sus pruebas futuras. En cuanto a ti, N., cuya desgracia es motivo de nuestras oraciones, que nuestra conmiseración endulce tus amarguras y haga nacer en ti la esperanza de un futuro mejor. Ese futuro está en tus manos. Confía en la bondad de Dios, que ampara a todos los que se arrepienten y solo rechaza a los corazones empecinados en el mal. Para los espíritus arrepentidos. 73. Prefacio. Sería injusto incluir en la categoría de los espíritus malos a los que sufren y a los arrepentidos que solicitan oraciones. Tal vez han sido malos, pero ya no lo son, puesto que reconocen sus faltas y lamentan haberlas cometido. No son otra cosa que desdichados. Algunos de ellos empiezan, incluso, a gozar de una relativa felicidad. 74. Oración. Dios de misericordia, que aceptas el arrepentimiento sincero del pecador, ya sea que esté encarnado o desencarnado, aquí tienes un espíritu que se complacía en el mal, pero que reconoce sus faltas e ingresa en el camino del bien. Dígnate, oh Dios mío, recibirlo como un hijo pródigo y perdonarlo. Espíritus buenos, aunque él haya despreciado vuestra voz, de aquí en adelante desea escucharos. Permitidle entrever la felicidad de los elegidos del Señor, a fin de que persista en el deseo de purificarse para conseguirla. Amparadlo en sus buenas resoluciones, y dadle fuerza para resistir a sus malos instintos. Espíritu de, nombre, te felicitamos por tu conversión, y damos gracias a los espíritus buenos que te han ayudado. Si antes te complacías en hacer el mal, era porque no comprendías cuán dulce es el goce de hacer el bien. Además, te considerabas demasiado insignificante para pretender conseguirlo. Sin embargo, desde el instante en que pusiste el pie en el camino del bien, una nueva luz ha brillado para ti. Empezaste a disfrutar de una felicidad que no conocías, y la esperanza ha penetrado en tu corazón. Eso se debe a que Dios escucha siempre la oración del pecador arrepentido, y no rechaza a ninguno de los que acuden a él. Para volver a obtener por completo la gracia del Señor, aplícate, de ahora en adelante, no solo a no hacer el mal sino, sobre todo, a reparar el mal que hiciste. Entonces habrás satisfecho la justicia de Dios. Cada una de las buenas acciones que practiques borrará una de tus faltas del pasado. Has dado el primer paso. Ahora, cuanto más avances en el camino, tanto más fácil y agradable te resultará. Persevera, pues, y un día tendrás la gloria de ser contado entre los espíritus buenos y los bienaventurados. Para los espíritus empecinados en el mal. 75. Prefacio. Los espíritus malos son los que aún no han sido tocados por el arrepentimiento. Se complacen en el mal y no experimentan ninguna pena por ello. Insensibles a las amonestaciones, rechazan la oración y suelen maldecir el nombre de Dios. Se trata de esas almas obstinadas en el mal que, después de la muerte y a causa de los tormentos que padecen, se toman venganza en los hombres y persiguen con su odio a los que odiaron mientras vivían en la tierra, sea por medio de la obsesión, o ejerciendo sobre ellos alguna clase de influencia funesta. Veas el capítulo 10, párrafo 6, y el capítulo 12, párrafos 5 y 6. Entre los espíritus perversos hay dos categorías bien diferenciadas, la de los que son voluntariamente malos, y la de los hipócritas. Los primeros son devueltos al camino del bien con mucha más facilidad que los segundos. La mayoría de las veces su naturaleza es torpe y grosera, como se nota entre los hombres, y hacen el mal más por instinto que por premeditación. Además, no pretenden pasar por mejores de lo que son. Con todo, hay en ellos un germen latente al que es necesario ayudar para que se manifieste, cosa que se consigue casi siempre mediante la perseverancia, la firmeza conjugada con la benevolencia, los consejos, las reflexiones y la oración. Durante la comunicación mediúmnica, la dificultad que tienen para escribir el nombre de Dios es el indicio de un temor instintivo, de una voz interior de la conciencia que les dice que son indignos de hacerlo. Cuando llegan a ese punto, están preparados para la conversión, y todo puede esperarse de ellos, basta con encontrarles un punto vulnerable en el corazón. Por su parte, los espíritus hipócritas casi siempre son muy inteligentes, pero no tienen en el corazón ninguna fibra sensible. Nada los conmueve. Fingen todos los sentimientos buenos para captar la confianza, y se sienten felices cuando encuentran incautos que los admiten como espíritus venerables, porque pueden dominarlos a su gusto. El nombre de Dios, lejos de inspirarles el mínimo temor, les sirve de máscara para ocultar sus torpezas. En el mundo invisible, tanto como en el mundo visible, los hipócritas son los seres más peligrosos, porque trabajan subrepticiamente y nadie desconfía de ellos. Solo tienen la apariencia de la fe, pero no la fe sincera. 76. Oración. Señor, dígnate posar tu mirada bondadosa sobre los espíritus imperfectos, que aún permanecen en las tinieblas de la ignorancia y no te conocen, particularmente sobre el espíritu de, nombre, espíritus buenos. Ayudadnos a que le hagamos comprender que se induce a los hombres al mal, por medio de la obsesión y los tormentos que les ocasiona, prolonga sus propios padecimientos. Haced que el ejemplo de la felicidad de que vosotros gozáis sea un estímulo para él. Por tu parte, espíritu de N, que aún te complaces en el mal, ven a escuchar la oración que hacemos por ti. Con ella te demostraremos que deseamos hacerte bien, aunque tú hagas el mal. Eres desdichado, pues no se puede ser feliz cuando se practica el mal. ¿Por qué, pues, sigues penando, cuando de ti depende evitarlo? Observa a los espíritus buenos que te rodean. Mira cuán felices son. ¿No sería más grato para ti gozar de la misma felicidad? Dirás que eso te resulta imposible. Pero nada hay imposible para el que tiene voluntad, pues Dios te ha dado, al igual que a todas sus criaturas, la libertad de elegir entre el bien y el mal, es decir, entre la felicidad y la desdicha, y nadie está condenado a ser malvado. Así como tienes voluntad para hacer el mal, también puedes tenerla para hacer el bien y ser feliz. Vuelve tu mirada hacia Dios. Elévate por un instante hacia Él mediante el pensamiento, y un rayo de su divina luz te iluminará. Di con nosotros estas simples palabras: Dios mío, me arrepiento, Perdóname. Trata de arrepentirte y de hacer el bien, en vez de hacer el mal, y verás cómo de inmediato su misericordia descenderá hasta ti, y un bienestar indescriptible reemplazará la angustia que experimentas. Cuando hayas dado un paso en el camino del bien, el resto de su extensión será fácil de recorrer. Entonces comprenderás cuánto tiempo de felicidad has desperdiciado por tu culpa. No obstante, un porvenir radiante y pleno de esperanza se desplegará ante ti y hará que olvides tu miserable pasado, caracterizado por la perturbación y los tormentos morales que, si duraran eternamente, te parecerían el infierno. Llegará el día en que esos tormentos serán de tal intensidad que querrás hacerlos cesar a cualquier precio. No obstante, cuanto más te demores, tanto más difícil te resultará conseguirlo. No creas que habrás de permanecer siempre en el estado en que te encuentras. No, eso es imposible. Tienes ante ti dos perspectivas, la una, sufrir mucho más de lo que has sufrido hasta ahora. La otra, ser feliz como los espíritus buenos que te rodean. La primera será inevitable si persistes en tu obstinación. Un simple esfuerzo de tu voluntad alcanzará para sacarte de la dificultad en que te encuentras. Date prisa, pues, porque cada día de demora es un día perdido para tu felicidad. Espíritus buenos, haced que estas palabras encuentren acceso en esa alma todavía atrasada, a fin de que la ayuden a acercarse a Dios. Os lo suplicamos en el nombre de Jesucristo, que tan grande poder tenía sobre los espíritus malos.